son la noche entera, ya llegó. Que hablemos algo, no. Que tomemos algo, no. Riamos un rato, no. Bailemos un poco, amor. Vayamos de viaje, no, que estemos atados, no.